Esa usa tanga, no usa culote, porque esa tiene el culo grandote. Esa usa tanga, tanga, tiki, tanga, y toda la noche se va de pachanga. Esa usa tanga, tanga, tiki, tanga, y toda la noche se va de pachanga. Se va de pachanga.